tienen por donde ir. Yo quiero ver la pista llena y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente. Y es que si ven a todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente. Porque yo soy el mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero. Y mi consigna es alegrar tu corazón, el mensajero.